Bueno, las truchas llegaron acá hace aproximadamente un mes. Estamos como en un proceso de experimentación donde estamos viendo el sistema, cómo está soportando las truchas que tenemos en este momento en el cultivo. Y eso, pues, estamos haciendo alimentación diaria con mucho cuidado para ir viendo cómo nos cumple o cómo resiste el sistema que tenemos en este momento funcionando. En este momento tenemos 1000 truchas y el tamaño de cosecha está entre los 350 gramos o 400. En este momento tenemos un estanque que está en 300 gramos, uno que está como en 200 y uno en 150, de los tres estanques para tener tres tamaños de cosecha. Principalmente la limpieza de los desperdicios que tienen en el fondo, porque eso también aumenta el consumo de oxígeno en los estanques. Entonces, mucha limpieza en los estanques y la alimentación. En este momento estamos solamente alimentando y limpiando los estanques. Esa es la idea, porque esta etapa experimental nos puede dar pie para un proyecto ya mucho más grande y a mayor escala.